en nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Play Store, Vox FM 102.9. de valor. Yo ya no quiero. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box, WhatsApp 11-3266-2066. La onda de Buenos Aires. Locos por el americano. Aguante de loco por el americano. bienvenidos. Bienvenidos a Locos por el Americano. A partir de las 17 horas comienza este programa. Un programa de locos. Puesta en el aire, musicalización y conducción. ¿Quién les habla? Karina Lilia Palma. Y la musicalización a cargo, como siempre, del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Los invito a que se queden hasta las 19 horas, que vamos a estar haciéndonos mutuamente muy buena compañía. Ustedes compartiendo del otro lado unas masitas, un té, un mate, y nosotros aquí muy buena música. Los directores de la radio, Damián Espadea y Claudia Daporta. Estamos saliendo en vivo por mi Facebook personal. Me buscás como Karina Lilia Palma. Y ahí podés mirarnos, nos podés conocer. Podés disfrutar también de la buena música. Te repito, Karina Lilia Palma, me buscás ahí y nos encontrás a los dos, a Carlos y a mí. Pero como siempre te recomiendo que te bajes la aplicación a tu celular. Si tenés Play Store o App Store, nos buscás como RadioVox 102.9. Esta es tu onda. Y bájate la aplicación, así si el Facebook nos corta, podés seguir escuchándonos sin ningún inconveniente. Si deseas mandarme un mensaje o dejarme un mensaje ahí en el vivo, también lo podés hacer. Si no, también tenemos la otra vía alternativa, que es el WhatsApp de la radio. 11-64-00-70-47. Para Silvio Maciel, para Sergio Medina, para Beto Mancilla, gente que están en el Facebook, a Gladys Cruz, para Zaira Sánchez, para Vero Benítez, también para Guillermina, para Rubén Darío de la O, también que está del otro lado. Sergio Medina dice: qué buena música. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Deseo lo mismo para el otro lado, ¿eh? Deseo lo mismo para vos, que estés bien. Y me encanta que te guste la música. Betito Mancilla dice, hola locos por el americano. Volvieron, tanto tiempo. Sí, viste, nos tomamos 2 añitos de vacaciones. Nada más ni nada menos. Pero ya extrañábamos un montón. Extrañábamos antes, pero bueno. Como había comentado en programas anteriores, una cosa llevaba a la otra y nunca podíamos comenzar hasta que hace 3 semanas. 3 semanas que se dio. Y acá estamos de vuelta en nuestra casa, en Radio Box 102.9. Silvio Maciel dice que saludo para el DJ Chomba. Ahora no es más Bolacho, ahora es Chomba. Antes era el DJ Bolacho. Ahora como dejó el alcohol. Que arrancaste con novedades. Siempre, Silvio, siempre. Están muy caras, Silvio, esas estaban en oferta y bueno, eso por eso compró esa chomba. Dice, si no conseguiste chomba sin panza. Claro, estaba de oferta, entonces la compró. Marcelita Perrone dice, ¡qué linda música, che! Tenemos que ir a bailar, Marce. Un besote grande también para Hernán Tejeda. Dice, buenas tardes, tengan hermoso programa, muy lindos los temas, me encantan. No queremos fanfarronear, ¿viste? Pero los temas están como siempre, buenísimos. Un besote grande para José Cepaz. Para la señorita Gladys Cruz, que está del otro lado. Un saludito para Jorge Barreto. La fotógrafa del americano, la señora Gladys Cruz, dice, buenas tardes, queridos amigos. Hola, Gla, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Volvimos, ¿viste? Estamos de vuelta. Fill up my cup, mazel tov. por el americano. Marcelita dice, hermosa Karinita. Karinita. Eso era cuando era nena, che. Besote grande para una gran amiga mía que vive en San Francisco Solano, a Lorena Timonel. Un besote grande, Lore. Gracias por estar del otro lado escuchando. Fernanda y Brunito, ¿eh? Ya tengo. ¡Braulito! ¡Perdón! Yo sabía que con B empezaba. BR. Siempre mando macanas. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en. Gladys Cruz dice que es un placer vernos y escucharnos. Excelente música, obvio. Gracias, Gladys. Todo lo hacemos para que ustedes disfruten también del otro lado. Nosotros nos hace muy bien venir acá a la radio. Es un cable a tierra. Es un lugar en el mundo. Radio Box 102.9 para nosotros. Y nosotros de este lado queremos transmitirle buena onda con toda esta música. Y aparte que vayan calentando los piecitos para esta noche. Y para mañana, y para cuando sea. Buenas tardes, bella Karina, dice Susana Dávila. Hola Susanita, ¿cómo estás? O Silvia, ¿cómo preferís que te llamemos? Que tengas muy linda tarde, la verdad que hizo un día espectacular hoy. Susanita dice americanialo, DJ. Y vos sabés cómo es esto, Silvio. Ya tenemos una edad en que nos cansamos de estar parada, entonces se tiene que sentar. Yo no me siento porque si no, con la sillita que tengo acá atrás quedó, no se me ve. Igual no se pierden de nada, Dávila dice, todos me conocen como Silvia o como Suni. ¿Suni o Susi? Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña del sol, tiene una conexión. Silvia dice, qué lindo. lindo poder disfrutar de ustedes de nuevo. Y no sabés lo que es para nosotros disfrutar de ustedes también, ¿eh? No se dan una idea de lo bien que nos hacen a nosotros. Más allá de que a muchos los conozco solamente por lo virtual, les he tomado mucho afecto porque siempre están presentes. Una es esa, sí, no veo. Pero como es Susana, por eso, a Susana le dicen Susi, el diminutivo, ¿viste, Silvio? Me llamó la atención que le digan Suni. Dice Susanita Dávila que tiene 62 años. Lo asume. Estás re linda, Silvia. Aparte, la edad es un número nada más. El espíritu de cada uno es lo importante. Porque podemos ser jóvenes de 20 años y ser viejos. Y después todo lo contrario, ¿no? Que Suni la apodaron los fans de Mario Verón. Vida, hay que disfrutar muchísimo, como siempre digo, disfrutar de la gente querida, de la gente amada, del día, del sol, de la lluvia, de todo lo que se nos presenta, porque no sabemos mañana. Hay que agradecer mucho la salud, porque sin salud no tenemos nada, ¿eh? Dice Silvio Masilli, ese caño me lo robó cuando vino a casa. Tenés que tener cuidado con este, Silvio. Me parece bárbaro, Susanita. Me parece bárbaro. Eso es lo que hay que hacer. Disfrutar y agradecer a Dios que podemos pararnos, que podemos caminar, que podemos bailar, que podemos disfrutar de la vida. Un besote grande para Ramirito, Ramiro Heiser. Gracias, Ramiro, por estar del otro lado. Dice Silvia que pase, Silvio, pase la dirección, así va a la casa. Y también va por estos caños. Ya Otro temazo de Silvio, Este te lo robaba. Ah, pero son unos chorros bárbaros ustedes, ¿Se van a hacer políticos ustedes? Un besote grande para Lidia Porcel. ¿Viste? Lo robado siempre se disfruta más. No sé si es porque, viste, por la emoción, por la adrenalina que te da el robar, que después lo disfrutás. Silvia le manda saludos para sus amigos brasileros, Saludos para aquellos lados, che. Anita Leiva de Santa Cruz nos está escuchando, dice hola Cari, hola Carlos, saludos. Saluditos Anita, espero que estés disfrutando los días hermosos que están, se nos están presentando, Ahora veo que Hernán Tejeda me mandó el otro día un privado. Lo que pasa es que yo en el Facebook ando muy poco día de semana, Hernán, perdón. No lo había visto. Me preguntaba si nos estábamos preparando para hacer el programa el día sábado. Nosotros no nos preparamos. Sale así como sale. Todo esto es improvisado. La música, la conducción, todo lo que salga en el momento, así como se da, sale el programa. Así sale también. Él dice, buenas tardes, excelente programa. Quería pedir el tema Carles Whisper de Juan. Saludo para Marisol, Ana Acosta. Lo vamos a tener hasta el final del programa, ¿eh? Lo vamos a hacer el último tema. Le tiró la cañita ahí, Carlos. Para César Alberto Baitalá, que nos está escuchando también desde Icaño, Catamarca. Él es el director de la radio Lithium 95.5. Grande, César ahí siempre también, ¿eh? Firme como rulo de estatua. A Liliana Elizabeth Manabela, que nos está escuchando desde San Francisco Solano. Ella es fotógrafa. Le mando un abrazo enorme. Besote grande para Verazategui, a Ade Rivas. En el tema de Memphis, la flor más bella. Se lo dedicamos a Hernán Tejeda, que lo había pedido. Un besote grande también para Mari, Mari de Temperley, que nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes, escuchando, Cari. Saludo para todos ustedes, como siempre, espectacular el comienzo. El comienzo nada más, porque no hablamos en el comienzo. Después se desbarranca todo esto. Comunicate con Luis Radio Box. Onda Box. Departamento Comercial. 7047. 11-3266-2066. Radio Box 102.9. Le mandamos un besote grande para nuestro gran amigo, para José Luis Arestizábal, que nos está escuchando. Dice que él está en el cole ahora, por eso no nos manda audio. Dale, anda al baño y hacete un buen audio, José. Ah, está en el colectivo. Yo pensé que en el colegio. No, si me paso, yo me paso. Yo soy única, ¿eh? Dice Silvio, qué gran versión la de Roy por este tema. Sí, yo creo que todos los temas de Roy son impresionantes. Uno más lindo que el otro, cada uno te deja con la boca abierta. Con la quijada en el piso. La morochaza del americano, Jessica Malena, dice hola Cari, hola Carlos. Que tengan un excelente programa. Gracias, Jessy. Vos que tengas una excelente tarde, ¿eh? ¿Estás trabajando hoy? ¿Cómo te gusta pelear, Silvio, eh? Después me decís a mí. Dice que algunos dicen que lo hicieron ellos. Chomba sabe quiénes son. ¿Qué onda tenés hoy? Era para mentir. 102.9 Onda Box. Yo no apreté nada, eh. Esta vez salió solito, solito. Yo no hice nada. Acá hay un espíritu. El otro día estaba Damián, le voy a contar. El otro día estaba Damián y nosotros estábamos del otro lado, sentadito, acomodando las cosas para irnos. Y había comenzado el otro programa. Y se abrió el programa nuestro, el que estaba anteriormente saliendo al aire. Así que no sé, acá hay alguien, ¿eh? Alguien que está tocando las cositas, los botonitos. Ah, y el Facebook también se abrió, sí, es cierto. Pasan cosas acá en Radio Box 102.9. Deja de hacer cagada, Palma, dice Silvio. Silvio, te juro que esta vez tenía las manos así arriba, mira, con la mano en el micrófono tenía. No toqué nada. No sé, debe ser el fantasma de alguien que hacía programa acá o algo, que quedó un ente acá en el programa, en la Radio Box. Es creer o reventar, existen esas cosas, ¿eh? Yo no lo quise decir, Silvio, ¿eh? Pero me lees la mente mal vos, ¿eh? ¿Vos decís que anda volando por acá? Encima, en el mismo horario todo, ¿viste? Estás escuchando Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para Katy y Estefano de la Florida que nos está escuchando. Para Edith Bernardi de Quilmes también, dice hola, muy buena música. ¿Te acordás de mí? Yo era la seño de Sofía de quinto grado. ¿Cómo no me voy a acordar, Edith? No me acordaba el nombre nada más tuyo, pero sí, ahora me acuerdo. Le mandamos un besote grande también para Héctor Gómez que nos está escuchando. Es verdad, este es un tema hecho por el DJ Roy Ramírez Roa. Fue el primer tema que le pedí. Red Light y este, el segundo. El segundo tema que le pedí que me haga. Hace como 6-7 años ya de este tema. Y ahí empezamos a entablar una buenísima amistad con él. Dice José Luis Arestizábal, saludos a Carlos, loquito como yo, dice. Besito para Romy Ramúa, que nos está escuchando. Hola Romy, ¿cómo estás? Otra bachatera más, ¿eh? Se van sumando los bachateros acá. Un besote grande, un saludo para tu mamá. No sé si está acá, ya volvió de Córdoba. Anita Leiva dice, hermoso programa, los escucho desde Las Heras, Santa Cruz. No tengo el gusto de conocer Santa Cruz, pero me imagino que debe ser hermoso. Toda la Argentina nuestra es hermosa. Lástima los que lo habitamos, ¿no? Que destruimos, destrozamos todo. Jessica Malena me había respondido, dice, sí, tengo trabajo en mi casa, elijo los momentos para trabajar. Sí, igual que nosotros, igual que nosotros. Yo te cargo, pero yo también. Creo que soy más pobre que vos. Igual yo de un tiempo a esta parte estoy trabajando de lunes a viernes, me puse un horario, me puse una meta de cumplir con ese horario. Porque si no, esa era una de las razones por la cual no podíamos comenzar el programa. Porque como no tenía horarios de trabajo, no sabíamos en qué momento hacerlo. Y tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces a veces estaba sábado, domingo, feriado, trabajando hasta las 10 de la noche, trabajando y hasta que... Seguimos pobres igual. Sí, seguimos pobres igual, no sé para qué laburo tanto. Pero me puse una meta, me puse la meta de trabajar de lunes a viernes 8-9 horas diarias y sábado y domingo no. Los sábados los dedico para mí, para mi casa y para la radio. Y los domingos, si se puede, paseamos o me quedo en casa también haciendo cosas con mis plantas, con mi jardín, arreglando un poco que también pobrecita las tenía bastante abandonadas. Así que bueno, tratamos de seguir un orden de vida. Sara Rivas está del otro lado escuchándonos desde Bosque, Florencio Varela. Otra pobre más. Che, loco, estamos llenos de pobres en este programa. Es una tristeza bárbara. Dice, hola Cari, hola Carlos, dedíquenme un tema. Dice, los quiero. Nosotros también te queremos. Recién vi tu mensaje. Sofi no vive conmigo, vive en Solano, en la Florida. Pero cuando quieras ir a visitarla, venís para casa y te llevamos para allá. Acá está, este tema te dedica a Carlos para vos, Sara. Box, WhatsApp, 11-3266-2066. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Jessica Malena y dice, es cierto, no sé para qué trabajo tanto si sigo pobre. Y bueno, es lo que hay, pero me gusta comer bien, salir y bailar, y eso cuesta mucho. Más vale, todo lo que trabajamos nosotros es también para lo mismo, para darnos los gustitos, salir a pasear, conocer lugares, ir a bailar o a cenar con amigos, una reunión con amigos, eso implica una platita, así que todo la gastamos ahí. Ah, pero mi casa se me llueve toda. Andaba con la zapatilla toda agujereada. Dice Sara que no la quememos, que tan pobre no es. Un poquito pudiente. Así, nada más. Aparte es lindo trabajar, a mí me distrae mucho el trabajo. Y es que no nos queda otra igual tampoco. Dice Carlos que es lindo también ser pobre. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Box FM en tus oídos, estés donde estés. mandamos un besote grande para el señor Carlos Godoy que nos está escuchando. Gracias, Carlito, por estar del otro lado. Un placer saber algo de vos. Carlos, buenas tardes, Carlito, ¿cómo estás? Ahí bajé. Hoy, casualmente, estaba pensando en vos. La verdad que te llamé con la mente. Your plane flies high. Y así damos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano, porque también se lo merecen. Hay gente que le gusta esta clase de ritmo, bailar bien apretaditos, así que este bloquecito se lo dedicamos para ello. Para que apoyen un poco. Dice Silvio Maciel, bueno, vuelvo más tarde. Guillermo, hola Guille, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hace 7 días que no nos vemos. Escúchame, dice él que esta es la hora preferida del señor Silvio Maciel. Dice, cartón lleno, apareció Guillermo Alfredo Montero. Falta que pida esos tanos pedorro nomás, dice Silvio Maciel. Pobre Silvio. Tenemos que entender de que gustos son gustos, dijo una vieja que se sentaba arriba de un hormiguero. No quiero decir lo otro porque es muy cochino. Hola Mimi, ¿cómo estás? Noemí de Wilde nos está escuchando, un besote grande Mimi. Gracias, Negrita, por estar siempre del otro lado, también haciéndonos el aguante ella. Katy, ¿cómo estás, Katy? Katy Di Stefano, besote grande. Hoy, bueno, vamos a tener que hacer letra, Carlos, porque la directora de la radio nos está escuchando también, la señora Claudia Daporta. Dice Mimi, hola bella, ¿todo bien? Gracias a Dios, todo viento en popa, re bien. No se puede pedir más nada, Mimi. Si consumiamos che giorno è, c'è poco tempo e l'hai capito anche tu. Dice Silvio Maciel, vuelve a preguntar y le vuelvo a contestar lo de la semana pasada. ¿Cuándo levanta esto? Únicamente se te va a levantar, Silvio, cuando vayas a la farmacia y te compres la pastillita azul. De otra manera no creo que se te levante más. Noi non ci fermiamo mai. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Box FM 102.9. Florida, que a ella le gusta escucharnos. Gracias, Katy. Gracias por estar del otro lado. Besito. Así es, que no lo queme, que tiene dos pibas y cree él que son de él. Y sí, ya son tuyas, ya pusiste ahí el gancho, firmaste, le diste el apellido, le estás dando de comer, le estás dando techo, así que ya son tuyas. Que te vengan a reclamar ahora. You can't always save yourself from sadness. You don't have to walk that road alone. Don't you know you've got someone to lean on? Anytime this world has got. Seguinos en nuestras redes @ Radio Box FM en Twitter, Instagram y Facebook. Some dreams may crumble, but I'll be there for you when the tide rolls in. Let me be the one to hear your troubles. Besitos, te estoy escuchando. To understand. Estás escuchando, Claudia, vos nos estás controlando. When you got a weight you wanna share. Un besote grande para Gustavo Aquino, que nos está escuchando. Dice, hace un ratito terminé de trabajar. Bueno, dice Silvio Maciel, estamos todos. Poné los fideos, Silvio. Falta el pollito, me está faltando el pollito, ¿eh? Even in the longest night, I will try to give you comfort. Cast a little light. Pasale un tanito para Claudia. Uno lindo, eso es de los que me gustó a mí. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no lo escuché. Estaba hablando con la gente, yo no escuché. When you need Como sabía, Claudia, que me ibas a pedir eso, me mandó un audio recién que sabes vos, Carlos, lo que te tenés que poner. Sonó un poco feo, pero ya sabes lo que le tenés que pasar. Si la jefa lo pide, tenés que concederle el deseo, Carlos, Claudia dice, Carlos, acá que lo metemos en un compromiso. Un besote grande para el señor Gustavo Ruiz Díaz, que también nos está escuchando, nos está viendo. Gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Le preguntaba a Carlos a dónde estaba Gustavo Ruiz Díaz ahora, porque yo estoy totalmente desconectada de todo, y me dijo que está pasando música en Tía Lola. En el bosque también. Y que aparte va también a comprar a Don Francisco. El timbre y me asomé a mirar quién era. Ay, ¿será que me dan la grata sorpresa de que me traen algo? ¿Algún regalito? Se ríe Gustavo Ruiz Díaz, dice, es verdad, en la semana hacemos las compras. Bueno, acá coordinen entre los dos, así se vuelven a encontrar. Fue a casa y me dijo, no sabía que me encontré en el mercado a Gustavo Ruiz Díaz. Le mandamos un besote grande para Carlos Godoy, que nos está escuchando. Dice, buenas tardes, loquitos, saludos para todos. Yo no puedo cañar, me enamoro. abrazote grande para Luis Guillón, para José Valdés y para mi cuñada Norma Espíndola. Ella es infaltable también. Ahí está Claudia, escuchá, disfruta de tus Thanos. Y también para Guillermo Alfredo Montero, ¿eh? Temazo, dice Guille. Non puoi immaginare che ha già fatto questo amore, non ritornerà tutto bene da ci stava. Non ti aspetto più, le voluto tu, si è fornuto tempo insieme a me. Morirò, ma stavolta Maciel, dice Guille. Ojalá que se corte el Facebook. No seas malo, Silvio. Tenemos que pasar música para todos. Hay que dejar conforme a todo el público. A su lado, sonriendo tan feliz, acariciándolo, colgada sin pudor de su cintura, dejándote mecer entre sus brazos. Hay dos que trabajan en Ruta 2 y siempre se cruzan también, dicen acá, ¿eh? Enamorado. Una es rubia y la otra morocha. Una usa vestido blanco y la otra negro. Cuando no conocí el lado más amargo. Sí, pero hacen un mango. Hoy me pregunto qué nos sucedió. Dios mío, hay que contratarlos, ¿eh? Hay que tener estómago, ¿eh? Mi ternura te la di. ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? ¿En qué noche sin luna te perdí? ¿En qué beso de amor no me entregué? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? Cuando te veo ir, le pagan barato porque hacen petardo nomás, porque no creo que alguien que quiera su bichito lo meta ahí en esa cueva, Dios mío. Para hacer petardo o para hacer carpinterito, alguna de las dos cosas. Y me lastima y yo aún me muero. Car dice esas piernas peludas. Aquella tarde, Gustavo Aquino. Nos conocí. No, le faltó la depilación definitiva. Este año le toca a él. El año pasado me la hice yo, ahora le toca a él porque no daba, viste, el presupuesto para hacernos los dos. Dice Silvio Maciel que acepta efectivo o mercado pago. ¿La transferencia bancaria también? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Besote grande para Alejandra María Sanpedri, que nos está escuchando. Gracias, prima, por estar del otro lado. en qué beso de amor no me entregué. ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? Dice Gustavo Aquino que se hizo el cavado completo, se depiló. ¿Qué te hiciste? ¿De definitiva o con este con cera? Nah, con cera no creo, porque los hombres no se bancan esas cosas. Solo las mujeres somos valientes y nos bancamos todo eso. Dice que se hizo el cavado completo. Ay, no, no, Dios. Con tan solo pensar me da cosa, dijo el doctor Chapatín. ¿Aceptan todo? Dice Gustavo Aquino que acepta también la caja que regalan en el colegio. Dice Gustavo que acepta la caja PAM. La caja PAM, dice Karen. Creo que no existe más la caja PAM, los patacones, todas esas cosas no existen más. Tell me, sir. Just how far I need to go to be a star. I have known my highs and lows. Dice Alejandra, hola, muy buenas tardes. Hola, primita. Dice Gustavo que cuando daban esa caja, él todavía no había nacido. Dale, Gustavo. Acá no te vengas a hacer el péndex, que todos sabemos cuántos años tenés, ¿eh? El hecho que te hayas ido para el lado de la bachata, para el otro bando, no quiere decir que no seas un jovato, ¿eh? Just how far I need to go to be a star. Every day the same old scenes, the same old happenings. 100 miles of shows and got no place to go. And when your luck is all run out, you're asked to take a bow. You've just stolen the show, but now you're on your own. Ya 32 minutitos de la hora 18. Ya estamos palpitando los últimos minutos de Locos por el Americano. Y ahora vamos a concederle un deseo al señor Silvio Maciel. Vamos a levantar un poco esto. Este es un temazo, me encanta. Igual se pone la piel de gallina en esta parte. Escuchá. Bueno, listo, basta, dice Silvio Maciel. Basta ya con todo esto. Levanta un poco. Estás escuchando Locos por el Americano. ¡Aguante! por el americano. Jessica Malena, que también se adhiere a lo que dice el señor Mr. Musculito. Levanta un poco esto, por favor. Vamos, bien arriba con los últimos minutos de locos. Dice Gustavo Aquino que le bailan sola las nalgas. Qué lindos temas, preparándome para bailar esta noche con esta música. Saludos para mi amiga Gabriela Olivera, dice Hernán Tejeda. Con estos temas vas a sacar fuego, mirá, de los pies. Para el mundo, Vox FM 102.9. Radio Vox 102.9. Estás escuchando Locos por el Americano. por el americano. Guillermo Alfredo Montero. Y este temita es para la señora del señor, Guillermo Alfredo Montero. Para Mónica Acevedo, que le encanta este tema. Liliana Solís dice, buen fin de Cari. me quedé trabada. Buen fin de Cari. Con la mejor música retro, como siempre, saludos desde Junín. Por supuesto, Lili, siempre, siempre la mejor. Para el otro lado también, ¿eh? Ya estuvimos pasando unos temitas, ¿eh? De los tiempos de los 80, de los 90. Pesada de Mónica Acevedo. No lo está escuchando. Ando, Moni. ¿Qué pasó? Guille, no se entiende. ¿Estás durmiendo, Moni? Para Liliana Solís. Si la conoces, un tema bien de los 80, Lili. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ahora sí, de Soledad, digo, ¿qué circo? Hola, Jorgito Iglesias, buenas tardes para vos también. Dice él, buenas tardes, gente linda, feliz programa, gracias. Buenas tardes, Carlos Alberto Ábalos. Nos está escuchando, dice que él quiere su tema. Yo supongo que debe ser Boca de Hule, me parece, si no mal recuerdo, ¿eh? Éxtasy. Dice Lili, ella, vamos, los retros, excelente, chicos. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasy. Extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, no. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Esta me gusta, me la como yo. Hola, buenas tardes, Ana María Cangazo. Anita, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! Hola, Cari, hola, Carlos, dice ella. Besito Nor, ellos andan de compra. Con José, mi cuñado. Dice Anita, ¿todo bien y ustedes? Y acá estamos, Ana, nos estás viendo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Montón de que estén bien, ¿eh? Estás escuchando Locos por el Americano. Corta un poco la señal de Facebook. Pongan, bájense la aplicación, por favor. Un besote grande para Miguel, Ana. Buenísimo, buenísimo el tema este, Silvio. Bien arriba. Este tema lo hizo el señor Silvio Maciel. FM, en tus oídos, estés donde estés. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Gracias, serán dados. Get up, get up, get up, get up, get up. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Vox al 11 6400 7047. Qué temazo, gracias Roy. Me olvido bajar el volumen. Está full acá el, la música en Radio Box. Me olvido de bajar el volumen y se acopla un poquito. Estamos palpitando los últimos 3 minutos de Locos por el Americano. Liliana Solís de Junín dice, Bon Jovi, uno de mis favoritos. It's my life. Vamos, chomba, bien arriba, dice Silvio. Desde la panza. No lo... Oh, no me sale la palabra ahora. No es ningún obstáculo. De la hora 18. Y así nos vamos despidiendo de este sábado de locos. De este sábado de Locos por el Americano. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, como siempre, firme como rulo de estatua. Gracias. Será hasta el sábado que viene a las 17 horas. Acá el musicalizador Carlos Alberto Espíndola y la conducción Karina Lilia Palma. Lo estaremos esperando para disfrutar de un sábado más. Gracias por estar. Chau, chau. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047.